Hoy armamos un panel de un trabajador de metalúrgica y otra de gastronomía. En los tiempos de antes, cuando él trabajaba, que no le daban nada de ropa como para protegerse. No le daban botines, no le daban para los protectores de los oídos, digamos la ropa, toda la ropa. Y que, bueno, después hacían firmar un papel, que en ese papel decía toda la ropa que le daban a ellos, pero nunca le daban nada. Entonces le hacían firmar y todos firmaban. Y este señor era el único que no firmaba. Entonces venía otro y les hablaba a los otros empleados que este señor era un H de PU porque no quería firmar y bueno, era porque le llenaba la cabeza a los otros. Y había uno que era el más capo, que le servía de garante para que haga la casa, para que haga su casa, el trabajador. Entonces este señor lo llamó en una parte sola y le dijo, ¿qué te pasa que no quieres firmar? Entonces el señor le dijo, pero ¿por qué tengo que firmar si esa que hacen firmar nunca aparece? Pero mira, yo te sirvo de garante para que hagas tu casa y ¿qué pasa? ¿Y eso qué? ¿De qué vale con que vos seas mi garante? Dice, si yo te devuelvo, yo trabajo y te devuelvo tal como vos me prestás para mi casa. No es que vos me lo regalás. Y no tengo por qué firmar cosas que no veo. Y bueno, con el tiempo dice que recién vino todo lo que pedían en ese papel. Ella se recibió de terciario y bueno, estaba estudiando, hizo la primaria, la secundaria y seguía. Hasta que llegó un momento que tenía que, estuvo una nena y entonces tenía que elegir el trabajo o la nena. Y la hacían rebotar de acá, de allá, de todos los trabajos que la querían hacer trabajar, qué sé yo, las horas y horas, la querían explotar, digamos, en el trabajo que ella estaba. Y ella se daba cuenta y era como que no quería hablar porque ya sabía lo que le estaban haciendo. Después le mandaron un geriátrico, ¿no?, a trabajar, y que en ese geriátrico dice que no descansaba ni los días domingos. Hasta que después ella dice que tuvo que buscar otra cosa porque ya no era trabajo eso. Y que después, bueno, empezó a buscar a la madre si no sabía que un trabajo como para que ella pueda establecerse bien en ese trabajo. Y la madre le mandó un trabajo de 4 horas. Pero también dice que también la hacían trabajar y que le pagaban poco y así dice que andaba rebotando de trabajo en trabajo. Bueno, hasta que consiguió un trabajo que ahora está acá, que bueno, más un poco mejor.